¿Quién más tiene que saber para poder dormir? Supongamos que nadie es capaz de los informativos, porque él fue y no fui yo. El susto es para el que no morí. El otro día todos los animales festejaron su gran destrucción, su gran desilusión. Pensamos en derechos o izquierdos hasta el lunes. Lindas piernas recordarán qué color las parejas, informando la tragedia domingo pa' semana, informando la tragedia domingo pa' semana. Nos perdimos de cortar a la hora, se atropelló una fábrica de calor, de comida, hubieron incidentes, gente que los mandaba. Visitamos al Gil que los habló, nos habló. Todo esto para saber más. Delincuencia, delincuentes por mayor y menor, y pensamos en cambiar el periódico. Una vez habló, por supuesto. Pasó un domingo, salió El País en busca de respuestas. Esa que da el vicio de mucho más que un simple jornal. De esos que da el vicio de un simple jornal. Un muchacho galipió a otro buscando, que golpeó, se creía boxeador. Cuando revisar mostró su ítem de que había visto una pelea y una mujer. Se enfrentó un sábado de noche y entonces pienso cómo quieren liberar. Si la culpa no la tienen más los maltratados, si la culpa no la tienen más ni la policía, ni los presos, ni los payasos. Es un arreglo del más alto nivel, algo que podrás comprender si apagas la TV Es algo que no entiende ni el cura ni el juez, ni mejor amigo. Has de confiar en él. ¿Qué más tienes que saber para qué? ¿Qué más tienes que saber para correr? Esta noche dormir bien. Que la información de la moneda, que el pronóstico del tiempo, que la película de guerra, que siempre cerran. Entonces, ¿por qué miramos? Chicas lindas a la otra cara de la moneda, buenas voces, todas gastadas por las de colores, a punto de pertenecerte. ¿Qué más tiene que saber para esta noche dormir bien? Si sale la película el domingo y luego dura hasta él, y luego, ¿qué tiene que saber? Y luego dura hasta él. Y yo me pregunto, ¿por qué no apagas la TV en el momento que aparecen violencia, todos muertos, todos destruidos? Es porque te hace dormir bien, dormir bien, dormir bien. Ellos te hacen dormir bien. Y mañana te peleas con unos cuantos que salen igual, igual que vos, a la calle con miedo. Dormir bien. Dormí bien. Sale el domingo para semana. Dormir bien.